ventana, anda a buscar su sombrero ya. Ya la fea, pura montada, plata de fuego, de globo de chispa por la carretera. Hay un joven en un rancho, quema a todos, mata a todos, un zaparrancho. No entiende que sus vidas me luchan todos. Luces mentiras, alumbran marquesinas, delgadas latinas. Un burlesque glitter, kinky, nasty, roba el show de stripper y arranca mil hurras. ¡Viva Santana! ¡Viva Santana! Volveré, yo imagino una cosa. Todos los caminos por recorrer, todos conocer a toda. No distingue el bien del mal. Llama la poderosa. Cadenas, rostros y dimensiones, principio a aguantar. Y la bandeja, chita satana, echa muy furia, que velocidad. Relámpago, nuestra cuota, refleja su frente en la eternidad. El mundo negro, manos violentas, cuando descubren garras que pueden hundirte en un mar de cuerpos. Los espíritus quedaron atrás. Si vas al lado, volveré, yo le imagino una cosa. Todos los destinos por recorrer, todos conducen a Córdoba. No distingue el bien del mal. La llaman la poderosa. Espíritus quedaron atrás. Vivas al lado.